Ha crecido muchísimo el ambiente del rock acá, el gusto por escuchar rock. La Rioja es una provincia folclórica, una provincia que le gusta mucho el folclore, las tradiciones. Pero el ambiente del rock está, ha crecido mucho, y en general en el interior. Entonces yo les quería preguntar, como banda del interior, si bien están, sé que están en Buenos Aires, ¿cómo ven el rock en el interior del país? Creo que siempre lo sentimos como algo muy, muy natural, porque al venir de Córdoba, en Córdoba siempre hubo una movida muy fuerte de rock y hubo muchos grupos. Ahora estamos un poco alejados, entonces como que nos desconectamos un poco de lo que está pasando, ¿viste? Sobre todo en Córdoba, que era el lugar donde vivíamos antes. Pero me parece que el interior tiene una fuerza maravillosa. De hecho, muchos amigos nuestros, colegas de grupos que nos gustan mucho, como Parte Planeta, Guauchos y Raga, son grupos que son del interior y que tienen propuestas, inclusive también en el sur, en el norte, hay muchos grupos que tienen propuestas muy interesantes. Y está buenísimo que La Rioja siga creciendo y que siga, y que la gente se siga interesando por esas músicas. A la hora de visibilizar lo que es la música rock, sobre todo cuando se es del interior, ¿qué consejos le dan, teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, a una banda que por ahí puede salir de acá de La Rioja? Como siempre decimos por ahí, es difícil, parece una postura de bajada de línea de consejo, porque nosotros estamos todo el tiempo aprendiendo y cada paso que damos es nuevo también, entonces como que vamos descubriendo el camino mientras lo vamos atravesando. Pero sabemos que todo lo hacemos con honestidad y con todo el corazón, porque es lo que nos gusta hacer. Más que nada, eso es lo que hacemos nosotros. No sé si podemos aconsejar que todo el mundo lo haga igual, porque posiblemente no es una fórmula, así que no sé cómo le funcionaría a otro hacerlo de esa forma, pero a nosotros, digamos, no, nuestro camino se hizo de esa forma. No, las cosas como por intuición también, ¿no? Más allá de lo artístico, ¿no? Por ejemplo, la parte del manager, la parte de la producción, ¿qué rol le ven, qué importancia le ven para el éxito de una banda? Creo que las personas que se van sumando a lo que es la banda, que en principio generalmente somos los músicos que nos encontramos, tienen que ir sumándose cuando aparece la necesidad, ¿no? O sea, he visto algunas veces bandas que por ahí todavía no terminaron de armar el repertorio y ya tienen el manager. Está buenísimo, ¿no? Que una persona sume su energía y todo, pero no hay que por ahí concentrar la atención en eso, en que otra persona salga, digamos, a conseguir show o vender fechas, sino que lo importante es como trabajar mucho primero lo artístico, ¿no es cierto? Y también me parece importante, obviamente, ¿no? Hablando desde, como dice Lula, desde donde lo hicimos nosotros y desde lo que nosotros conocemos. Cada grupo tiene su manera de hacerlo, tiene su historia. Yo lo veo de esa manera. A mí me parece que es lindo cuando los músicos conocemos todas las facetas del grupo, cuando sabemos lo que es ir a un bar a buscar una fecha, cuando grabamos nuestro disco, nuestro demo y vamos puerta por puerta a llevarlo, cuando vamos nosotros mismos a la radio, conocemos a los periodistas y se los vamos dando antes de tener a la gente de prensa. A mí me parece lindo ese camino, porque uno después sabe bien cuál es el trabajo que tienen que hacer los otros también. Después llega un momento en donde los otros también, por ejemplo el manager o la gente de prensa, por supuesto sabe mucho más que uno de eso porque es su especialidad. Pero en principio tener una idea de cómo es todo el mundo que rodea, digamos, a la música, me parece que es importante. Está bueno, es un trabajo en conjunto también. Por supuesto que vos el manager, como te digo, vas a ver hacer cosas que uno no, pero yo estoy hablando por ahí de cómo empezar. Porque me preguntaba cuál es la importancia. Por ejemplo, en el momento en el que estamos nosotros ahora, con Pablo Trenzai, nuestro manager, trabajamos en conjunto, como en igualdad de condiciones, cada uno por adelante en lo que sabe hacer. Y nosotros tocando nuestros instrumentos, cada día tratando de hacerlo mejor, componiendo nuestras canciones, trabajando todo lo que tiene que ver con lo musical, lo artístico, lo que hace la puesta, los shows. Y él haciendo todo el trabajo que corresponde, digamos, al manager, que es conseguir las fechas, los shows, armar la parte logística, las producciones, armar las giras. Y por supuesto ahora nosotros ya charlamos con él sobre eso, tratamos de pulir los puntos, pero su especialidad es hacerlo. Ustedes hace un año tuvieron el parate por la maternidad de estos dos, que debe haber sido un momento muy especial. Desde que regresaron, ¿qué cambió? ¿Qué sigue igual? ¿Cómo les afectó la maternidad a los tres? Antes que nada, pienso que tampoco fue un parate muy largo en realidad. Quizás por ahí desde afuera se ve como un parate muy largo, pero nosotros estuvimos trabajando mucho por dentro, ¿no? Estuvimos, bueno, lanzando esta canción A Salvaje que salió el año pasado y produciendo eso, arreglando ya, empezando a planificar el show de fin de año que fue en el Luna Park en octubre. Ese show, digamos, nos implicó casi 4 o 5 meses de trabajo arduo, entonces la parada, digamos, la peor parte se la llevaron las chicas que nunca pudieron parar, digamos, del todo, pero me parece que no fue una parada tan larga, quizás sí se vio así de afuera porque no hicimos tantos shows, pero estuvimos trabajando bastante. Sí. Y ahora sí. Sí, se vive distinto también el post parto. se vive de otra forma. Estamos como también tratando de reacomodarnos de nuevo con todo lo que implica salir con nuestros hijos de gira, con todo lo que implica armar una gira considerando que estamos con nuestros hijos, ¿no? O sea, los shows, los horarios del schedule, digamos, la agenda de cómo va a ser el desarrollo de un día, por ejemplo, de gira. Es todo muy distinto. Además de considerar que tenemos que salir con una persona más que nos ayude a cuidarlo, o los padres que viajen con nosotros. Es toda una movida, la verdad que no solo afecta el cotidiano de decir, bueno, vamos a organizarnos para ensayar, quién los va a cuidar y todo eso, sino que después de salir de gira, que viajan con nosotros porque son muy chiquitos todavía. Bueno, es todo un desafío. Y está bueno, la verdad que es una etapa nueva y por suerte los tres estamos como empujando juntos y nuestro manager, la verdad que tiene toda la mejor predisposición para hacer que la gira funcione de esta forma, porque otra persona tal vez te diría, oh, no, yo la verdad que no tengo ganas de armar una gira con dos bebés. Y él realmente le pone toda la energía para que estemos todos cómodos y bueno, y salgamos como en familia, ¿no?, a tocar. Y está buenísimo, porque nos sentimos súper cómodos con Bren, los bebés están contentos, nosotros tres estamos volviendo a trabajar de a poco y estamos como volviendo a encontrar el ritmo, ¿no?, porque nosotros tocábamos mucho antes de la... Sí. O sea, durante los embarazos y antes de quedar embarazados, tocamos muchísimo, muchísimo. Tocábamos casi 3 veces por fin de semana. Todos los años de que nos armamos fue tocamos muchísimo. Nos cansamos de tocar, digamos. Cuando decís, bueno, nos cansamos de tocar este año, paremos. Y el parate fue para tener hijos, en realidad, porque nunca habíamos parado tanto tiempo. Entonces, como que ahora, bueno, estamos volviendo a hacer andar la máquina y, bueno, lleva su tiempo también adaptarse a este nuevo ritmo, pero estamos contentos de hacerlo de esta forma también. Comparto mucho lo que dijeron los chicos, ¿no? Estaba pensando de lo que no cambió para nada las ganas de tocar que tenemos cuando nos subimos al escenario, las ganas de ensayar que tenemos cuando nos encontramos en la sala, de componer, de hacer música juntos, y eso está como intacto y es tremendo, porque ahí sí que no cambia nada, se siente exactamente lo mismo. Nada más que por ahí tenemos menos tiempo, entonces tratamos de organizarnos para que esas horas que podemos juntar sean, digamos, más intensas, así que se puede. Así que no, disfrutando la full, la verdad que está buenísimo poder seguir como sumando recuerdos a todo este camino que estamos haciendo juntos, musicalmente y bueno, y humanamente, porque por supuesto que compartimos la vida, ¿no es cierto? Un camino que se está haciendo, la verdad, muy bonito, largo. Cuando regresaron con el Luna Park en Buenos Aires, que fue en octubre del año pasado, y fue la primera banda de Córdoba que había tenido el Luna Park. La primera banda de rock de Córdoba. La primera banda de rock. La Mona ha hecho, sí, Luna también. Sí, Roberto también. Rodrigo también. Famoso, pero como banda rock fue la primera. ¿Cómo se sintió estar en ese que es como templo del rock nacional? Lo más loco fue que no lo vivimos, como decir, somos la primera banda, sino que la verdad que lo tomamos como un logro nuestro, como grupo de trabajo, como grupo de canciones, también como decir, nuestras canciones llegaron a Luna Park. Pero también lo vivimos como una vuelta de página y decir, wow, ahora empieza toda otra historia y como es como lo contrario de dormirse en los laureles, ¿viste? Es al contrario, decís, uy, ahora tenemos que trabajar para que esto tenga, digamos, se capitalice, para que esta banda, digamos, siga creciendo después del Luna Park. O sea, no es que llegamos al Luna y ya está. Además, sí, incluso está mal decir llegamos al Luna, porque en realidad es como un comienzo y el lunes solo capaz la primera instancia de ese comienzo que queremos hacer ahora, de todo lo que queremos hacer. Entonces, lo vivimos así. Incluso el Luna Park para nosotros fue como también un encontronazo con muchas cosas de las que teníamos que todavía estamos trabajando para mejorar. Y eso es lo fuerte, ¿no? Decir, wow, cuánto nos falta para seguir creciendo y para ser realmente esa banda que queremos ser, ¿no? Uh-huh. Pero sí, obvio que súper agradecidos y felices de haberlo hecho. ¿Qué es lo que se viene de un desafío, sobre todo en la parte discográfica? Porque desde el 2012 con Blanco no hay un disco, pero... De estudio. De estudio, sí. Pero supongo que estarán preparando algo. Sí, tenemos muchas ganas. Lo que hubo ahí en el medio fue el DVD y el disco en vivo, digamos, que se llamó Huella Digital en 2014. Y tenemos muchas ganas de hacer un disco nuevo este año. No tenemos fecha todavía, pero está toda nuestra energía puesta ahí en canciones nuevas y en sonidos nuevos, ¿viste? Así que ojalá pronto lo tengamos ya en la mano. ¿Cómo ven el futuro de Lucas Sativa? ¿Cómo sienten que va a seguir de acá en adelante? ¿Qué es lo que esperan? Y un poco también preguntarles qué les gustaría dejarle de Lucas Sativa a sus hijos. Qué buena pregunta. El futuro es un poco, me parece, con lo que te dije de Luna, viste, que somos, digamos, muy ambiciosos en el buen sentido. Disfrutamos de lo que nos pasa, pero también siempre estamos con un pedazo del cerebro pensando en cómo seguir o de qué forma, que nuestra banda no pierda la frescura. Siempre tratando de tener una propuesta bajo la manga, como decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a...? Que de alguna forma es nuestra búsqueda natural, digamos. Esa es la búsqueda de la banda. Todo el tiempo tratar de buscar la nueva arista, digamos, de esta figura geométrica que ya dejó de ser un triángulo, ya es algo con mucho más puntas. Y bueno, eso para el futuro de la banda, me parece. Mira, yo que con respecto a nuestros hijos, pienso que... más allá de Luca, ellos ya empezaron a crecer en un ambiente en donde la música va a ser un lenguaje para ellos, y eso me parece que está buenísimo, independientemente de lo que ellos elijan hacer después en su futuro, digamos, con sus vidas o con lo que les gusta hacer, pero que van a manejar el lenguaje de la música, y eso me encanta, porque me parece que es muy, muy sano y muy enriquecedor conocerlo. Y por otro lado, yo el día que tocamos Luna, cuando subí al escenario y cuando vi como que la gente como que superó mis expectativas. O sea, yo pensaba que, bueno, que íbamos a tocar, pero que no iba a estar tan lleno, que iban a haber bastante hueco, ¿viste? Y bueno, nosotros le perdíamos el miedo a la sala y ya hacíamos otro Luna. Pero el día cuando subí al escenario y vi la cantidad de gente que había y que, no sé, fue una energía así fuertísima. Y es como que en ese momento pensé, somos, viste, como que traté como de materializar, viste, esa, de ser consciente de que somos una banda haciendo nuestras canciones y, claro, y simplemente creímos mucho en lo que hacemos. O sea, pensé que habíamos llegado a ese futuro, viste, cuando pensás, vos creés lo que hacés, decís, algún día voy a tocar en el Luna, y ese día lo estábamos haciendo. Y bueno, ahora simplemente pienso para adelante de que espero que hagamos un gran disco y bueno, espero que la próxima vez que nos sentemos a hablar, cuando pongamos ese disco, o sea, se materialice eso que espero ahora del futuro, ¿viste? Es básicamente lo que dicen las chicas. Yo la parte de los hijos no puedo contestar, digamos, todavía, pero me parece que todas las proyecciones que hicimos y todas las imágenes que tuvimos desde que se formó la banda de lo que iba a pasar y de cómo iba a pasar, la vida nos fue cacheteando de maneras hermosas, por suerte, con distintos tipos de guantes, con algodones muy lindos. Entonces espero lo mismo, espero... Espero esa parte tan linda de la sorpresa que es, como dice Brenda, yo también tuve la misma sensación cuando salí el lunes. Esperaba una cosa y me llevé una sorpresa muy grata. Cuando salió nuestro primer disco, yo esperé una cosa y me llevé otra sorpresa muy grata. Cuando salió el segundo, cuando salió el tercero, cuando hicimos nuestro primer Vorterix, cuando hicimos nuestro primer Teatro de Flores, cuando hicimos la primera presentación del disco, que me acuerdo que estábamos enloquecidos con la cantidad de discos que se habían vendido. No, no, no, no. O sea, ¿de la carne? De la carne. 43. No, 71. 71, sí. Ahí está, tenía otro nombre. Entonces era como que cada una de las sensaciones decía, no, pero nosotros esperábamos esto y mirá lo que pasó, espero que toda la vida sea así. Perfecto. Ojalá. Siempre llevarse esas sorpresas gratas. Siempre llevarse esas sorpresas gratas, y como dice Brenda, las que no son gratas también sirven un montón. También enseñan un montón. O sea que ojalá que siga habiendo sorpresas.